Bien, y comenzamos nuestro Berrión informativo de hoy jueves 22 de noviembre, como siempre, con la actualidad referente a Berriozar. Eduardo Goikoa recibió el segundo premio del concurso de fotografía nocturna del Ayuntamiento de Pamplona. Así es, el ganador fue Martín Zalba, aunque el segundo premio se otorgó al aequo al berriozartarra Eduardo Goikoa. En la imagen de Goikoa, según el jurado, destaca la irrealidad y la recreación de la fantasía. En el concurso organizado por el Ayuntamiento de Iruña a través de los centros Civibox participaron 60 personas que presentaron un total de 139 fotografías. Flaño y Ongu, jugadores de Osasuna, fueron protagonistas del Aula Rojilla en Mendialdea 1. Miguel Flaño y Manuel Ongu se desataron la pasión por Osasuna en el Colegio Público Mendialdea 1 de Berriozar. Este centro participa por primera vez en el proyecto Aula Rojilla de Fundación Osasuna. Por ello, había una gran expectación ante la visita de los futbolistas. Aula Rojilla es un proyecto con el que los niños estudian sus asignaturas ordinarias a través del sentimiento osasunista. Lengua se convierte en Escribe a Osasuna, Plástica en Osasunarte y Educación Física en Osasun Deporte. Las 4 semanas de actividad concluyen con la visita a los jugadores, que premian los trabajos más destacados. Y seguimos adelante en Mendialdea, aunque esta vez hablamos de la manifestación organizada por Mendialdea Guraso Elkartea para reclamar que se reinstaure el servicio de autobús escolar. La PIMA Mendialdea Guraso Elkartea sigue adelante con las movilizaciones para que el Departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa vuelva a poner en marcha el servicio de transporte escolar. La próxima cita en el calendario de movilizaciones previsto por la PIMA será la manifestación que recorrerá las calles de Berriozar el próximo domingo, día 25, a las 12 del mediodía y que partirá desde la Plaza Euskal Herria. Y ese mismo día, el 25 de noviembre, tendrá lugar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y algunas asociaciones de nuestro pueblo han preparado un amplio programa de actividades para los próximos días. El próximo viernes, día 23, se ha convocado una concentración a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento. Se leerá el manifiesto del 25 de noviembre y además se guardarán 5 minutos de silencio para mostrar el rechazo por los asesinatos de las mujeres. El día 25, sábado, las cuadrillas de jóvenes de Berriozar realizarán grafitis sobre tableros y que posteriormente se colocarán por las calles del pueblo y se expondrán en el ayuntamiento y en los diferentes centros educativos. Ya el domingo, el mismo día 25, los agentes sociales de Berriozar llaman a participar en la manifestación que se celebrará en Iruña a las 12 del mediodía. Por último, el 28 de noviembre, tendrán lugar una jornada de intercambio de buenas prácticas de los pactos locales por la conciliación y la corresponsabilidad de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el ayuntamiento. Y abrimos ya nuestra agenda cultural con una película documental. Desde el colectivo Herrira de Berriozar nos llega un llamamiento a acudir a la proyección del film Ventanas al Interior, Barrura Begiratzeko Leioak, un documental que se estrenará hoy mismo, 22 de noviembre, en los cines Golem de Iruña a las 7:30 de la tarde. La presentación correrá a cargo de uno de los directores del film y las entradas pueden adquirirse en la taquilla al precio de 5 euros. La película se proyectará en versión original, es decir, en euskera, aunque con subtítulos en castellano. Y el sábado, la revista Berriozar celebrará su 6º aniversario. Varias bandas y músicos de Berriozar ofrecerán un concierto especial a favor de la revista Berriozar, que cumple 6 años de andadura. A partir de las 7 de la tarde subirán al escenario del nuevo auditorio el cantautor Javi Zurieta, la Big Band Blues Enea y el grupo La Señora Nora. Las entradas tienen un precio de 3 euros y podrán adquirirse en la taquilla del auditorio desde 1 hora antes de que comience el concierto. Ese mismo sábado, el Campeonato Navarro de Socatira llegará a Berriozar. El polideportivo será escenario de las tiradas en las categorías masculinas de 600 y 420 kilos. La cita será a las 6 de la tarde del próximo sábado. Y seguimos con deportes. El BKM Mendizaldea prepara una nueva excursión para ese mismo día, 24 de noviembre. Así es, el grupo de montaña de Berriozar, Kirol Elkarte A, ha organizado una nueva salida al monte, a los montes Malkaitz y Txongorri. La marcha montañera partirá a las 9 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Bien, y llega la hora de abrir nuestro kiosco digital y echar un vistazo a los periódicos del día. Jaime, cuéntanos cuáles son los titulares más importantes, más relevantes de hoy. Comenzamos con el periódico más vendido, el Diario de Navarra. El paro y la crisis económica provocan el desplome en el uso de las villavesas. Parece que el paro hace que utilicemos menos la villavesa. No sé, esto se me, a mí no me cuadra mucho, porque no creo que sea más barato andar en coche. Parece o que igual la gente empieza a andar en bici. Parece que estén intentando justificar ciertos recortes también en ciertos servicios. Que ya nos ¿no? anunciaban ayer, ¿verdad? El plan foral de ¿qué pone aquí? El plan foral de emprendimiento. Emprendimiento. Ah, de emprendimiento. Crearán 1.100 empresas al año. O eso es lo que asegura por lo menos el gobierno de la señora Barcina. El PSN urge a UPN a iniciar un diálogo presupuestario con todos. Hablan del Ayuntamiento de Iruña. El 38,1% de los trabajadores navarros cobra más de 2.000 euros. ¿Os lo creéis? Son datos que el Instituto Estatal de Estadística ha recogido en el informe de población activa realizado en 2011. Y seguimos con el periódico Gara. Barcina cuestionada por sectores de UPN de cara al Congreso. El expresidente Miguel Sanz ha hablado para recordar que él ya avisó de que pactar con el PP les alejaría del PSN. Pleno tenso en Garinuen con varias identificaciones. Recordamos que este es el pueblo gobernado por concejales venidos de Madrid y adscritos al partido fascista de Blas Piñar. UPN se arroga el derecho a castigar a quien incumpla la ley de símbolos. Parece ser que se pelean entre los partidos para ver quién es el que se lleva el protagonismo de esta iniciativa. Egués no tendrá que pagar los 6,9 millones a la empresa de Gallipienzo. Y es que el juzgado ha revocado la sentencia que condenaba al Valle de Hues por anular la licencia de un apartahotel. Y por último, Diario de Noticias. El vigor del tasazo judicial. Nos explican que el gobierno del estado va a poner en marcha nuevos impuestos para acceder a la justicia. El Parlamento rechaza hoy los presupuestos del gobierno foral. Recordamos que fueron todos los grupos de la oposición, excepto el Partido Popular, los que presentaron enmiendas a la totalidad. El grupo ASFI comenzó en 2010 a desviar dinero de las comunidades de propietarios. Barcos. La diputada de Gerua Bai. En estos momentos los mimbres son débiles para articular una alternativa al gobierno de UPN. Bien, y después de echar un vistazo a los periódicos del día, vamos a hablar de la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos 4 grados de temperatura en Berriozar, aunque el mercurio parece que subirá a lo largo del día hasta alcanzar los 14 grados de máxima que se esperan para hoy. Eso sí, un tiempo bastante cambiante, bastante revuelto, con nubes durante la mañana, nubes que se irán dispersando y desapareciendo hacia el mediodía, pero que volverán a aparecer durante la tarde. Así que tiempo revuelto y fresco para las próximas horas y los próximos días. Bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM de Berriozar y Irratia o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.